Muy buenas noches, hoy es lunes 6 de septiembre. Empezamos la semana con nuestro programa Diferentemente. Esta noche vamos a hablar sobre la noción del tiempo, la noción y el uso del tiempo en las personas con síndrome de Asperger. Es un tema bastante interesante para el cual nos hemos estado preparando a lo largo de todo este día. Estamos esta noche con Soledad Piqueras y con el doctor Ernesto Reaño. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. El tema de hoy creo que es bastante importante porque vamos a hablar de la noción y del uso del tiempo en las personas con síndrome de Asperger. A veces nos quejamos que son más lentos, no planifican bien sus actividades, que llegan o demasiado temprano o llegan demasiado tarde a algunas reuniones, que no saben cómo estructurar un horario, después no saben cómo desestructurar ese horario y cambiar de rutina. Entonces, todo ese tipo de tema, cómo las personas con síndrome de Asperger viven la noción del tiempo, creo que es bastante importante para comprenderlos mucho más. Soledad. Buenas noches a todos los padres, a las mamás, a los papás, a todos los que nos escuchan. Respecto al tema del tiempo, en mi experiencia como coach y en los talleres de habilidades sociales, sí, puedo decir que el tiempo en los chicos con los cuales trabajo es distinto que para cualquiera neurotípico, digamos, ¿no? Y en eso coinciden también con los chicos que tienen déficit de atención. Las personas que tienen déficit de atención también tienen problemas para planificar el futuro por otras razones, pero en eso podrían, digamos, que coincidir. Bueno, antes de pasar al tema del programa de hoy, tenemos algunos avisos que hacerle de actividades que va a realizar EITA junto a otras organizaciones. En primer lugar está en el marco del programa de la segunda jornada de sensibilización 2010, Talentos al Servicio de la Comunidad. Una serie de actividades que va a haber, como noches de arte, va a haber conversatorios, van a haber una serie de eventos que se van a desarrollar en el Centro Cultural Ricardo Palma, que está en la Avenida del Arco, en la cuadra 7 de la Avenida del Arco, en Miraflores. Para que nos cuente un poco de esto, Soledad nos va a dar algunas indicaciones que quieran escuchar. ¿Qué tal? Bueno, sí, EITA está participando de este evento que organiza Ana Luisa Molina, de la ONG, de su organización que se llama ADA, que con mucha generosidad nos invitó a participar. A pesar de las distintas ópticas que tenemos cada organización sobre los temas que abordamos, nos pareció importante trabajar en conjunto. Y bueno, Ani ha formado junto con otro grupo de organizaciones que trabajan con personas discapacitadas. Nosotros les llamamos diferentes, ¿no? Nosotros no usamos el término discapacidad, sino neurodiversidad. Sabemos que trabajamos con una población vulnerable, pero sin embargo no los ubicamos dentro del tema de la discapacidad. Es un término que no usamos. Pero en fin, más allá de las diferencias está encontrarnos en los distintos espacios para justamente conversar sobre las diferencias y sobre las cosas que nos unen. Van a haber un evento en el Congreso de Lima el día miércoles. El día lunes se inaugura una muestra de arte en el Centro Cultural Ricardo Palma. Y bueno, vamos a colgar en nuestra página de Facebook todas las actividades que se van a realizar y donde EITA va a participar. Eso es todo. Bueno, agradecemos a Soledad por los avisos que ha dado y pasamos al tema que nos convoca el día de hoy, que es una gran entrega de cómo pasa el tiempo para la persona que no lo veas, pero podría darnos algunas cuestiones generales, unas apreciaciones generales sobre el tema, doctor Reaño? Sí. Hay un concepto que en psicología se llama las funciones ejecutivas, ¿no? Que tienen que ver con la atención, la concentración, la memoria, la planificación, ¿no? Algún día hablaremos más en concreto sobre todo este tema en las personas con síndrome de Asperger. Pero, por ejemplo, concentrémonos ahora en la planificación del tiempo. Las funciones ejecutivas se encuentran en los lóbulos frontales del cerebro y su conformación es distinta en las personas con déficit de atención y con síndrome de Asperger. De esta manera, ellos tienen una forma de concebir el tiempo muy distinta, ¿no? La noción de tiempo para ellos puede ser a veces muy abstracta, ¿no? Dentro de 3 horas, dentro de 4 semanas, dentro de 5 días, ¿no? Ellos necesitan a veces datos específicos y predecibles, porque recordemos, como hemos hablado en otros programas, de que necesitan que la vida y su entorno sea muy predecible. Pero volviendo, el tema de la planificación del tiempo puede ser un problema para ellos, ¿no? Muchas veces, si no tienen una ayuda adecuada, no pueden planificar bien sus horarios, sus tiempos libres, cómo van a hacer sus tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Reaño, en mi experiencia como coach, siempre, bueno, con lo que me he encontrado es que los chicos con síndrome de Asperger, con déficit de atención, tienen muchos problemas para manejar el tiempo libre. O sea, el tiempo libre también debe ser estructurado, porque normalmente lo que nos ha pasado en el taller de habilidades que realizamos acá en EITA es que en los momentos, por ejemplo, de vacaciones de colegio, es donde se genera más ansiedad por la falta de organización de este tiempo libre. Sí, sobre ese tema de las vacaciones vamos a hablar un poco después, porque yo creo que merece un bloque específico. Pero hay que centrarnos también en una cuestión, que es la cuestión de las dificultades para imaginar el futuro que tienen estas personas, ¿no? La persona con síndrome de Asperger tiene dificultad para planear o imaginar el futuro, porque si uno se pone a pensar bien, en el futuro no hay nada. No hay nada establecido todavía. Entonces, planear un viaje o planear cómo va a ser el próximo año, para ellos es muy angustiante. Recordemos que como su entorno tiene que ser predecible, a veces nos van a pedir detalles precisos sobre cómo va a ser su siguiente semana o cómo va a ser su siguiente Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú decías de los horarios es muy cierto, ¿no? O sea, así como ellos necesitan de una rutina estructurada, ¿no? Y tener la menor cantidad de tiempo muerto posible, ¿no? Todo esto tiene que marcarse dentro de la predictibilidad, ¿no? El futuro es algo, un concepto que para ellos se les hace difícil porque no lo pueden, digamos, controlar, ¿no? A ver, doctor Reaño, para tratar de entender un poco este tema, no sé, para una persona con síndrome de Asperger, lo que nosotros entendemos como una hora, que más o menos es variable, hay veces que una hora nos parece un montón de tiempo, hay veces que una hora nos parece muy poco tiempo. Para la persona con síndrome de Asperger, no sé, una hora es un tiempo que no pueden medir, que no pueden imaginar, que no pueden, que para ellos pasa más lento que para nosotros. A ver, queremos entender un poco esto. Sí, en algunos casos es un concepto difícil a determinadas edades, ¿no? Recuerdo que una madre, más o menos así era la anécdota, estaba viajando con su hijo y faltaba una hora y media para que llegasen al lugar donde tenían que llegar. Y el chico preguntaba, ¿y a qué hora vamos a llegar? En una hora y media. ¿A qué hora vamos a llegar? En una hora y media. ¿A qué hora vamos a llegar? En una hora y media. Y seguía preguntando, ¿no? Hasta que la mamá, con mucho ingenio, le dice, en 3 programas de Lazy Town llegamos. Y el chico comprendió perfectamente. Porque claro, 1 hora y media no le sonaba nada. 3 programas de su programa favorito de media hora sí le sonaban a algo, ¿no? Por eso que muchos de ellos después se aferran mucho a los relojes, por ejemplo, y al paso del tiempo, ¿no? Si bien es una cuestión abstracta, después pueden caer en la obsesividad de estar viendo la hora, contando los minutos, como manera de controlar esta cuestión que es el tiempo, que se les hace muy difícil porque recordemos que las personas con síndrome de Asperger tienden a replegarse mucho en su mundo imaginario, ¿no? Y pueden pasarse horas meditando sobre otras cosas u horas abstraídos en determinado tipo de intereses. Entonces llega un momento en el cual no se dan cuenta de cómo está transcurriendo el tiempo neurotípico, ¿no? Por eso que muchas veces, a tanta insistencia, lo que le generamos a veces es una obsesión por las horas. ¿Cuáles son los mayores problemas, los problemas más cotidianos que esto conlleva? Por ejemplo, dentro de las cosas que hemos comentado en programas anteriores, no poder controlar el tiempo que emplean para jugar videojuegos o ver televisión. ¿Qué otro tipo de circunstancias problemáticas se crean para ellos? Por ejemplo, llegar tarde a determinadas citas. En el colegio, por ejemplo, no manejar bien el tiempo en el cual tienen que hacer una tarea. A veces no terminar bien sus exámenes por no calcular mucho y quedarse pegados en una pregunta, ¿no? Muchas veces también hay que recordar que ellos, como procesan la información de manera distinta y la procesan en detalles, hay cierta información en la cual aparentemente van a ser más lentos, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa en los exámenes escolares. A veces ellos van a requerir un poco más de tiempo para rendirlos, pero no porque haya una discapacidad, sino porque hay una manera distinta de procesamiento. Recordemos que las personas con síndrome de Asperger van de los detalles hacia el todo, los neurotípicos van del todo hacia los detalles. Bueno, vamos a este primer bloque ha sido un poco extenso. Vamos a una primera pausa y volvemos con el tema de la noción y el uso del tiempo en las personas con síndrome de Asperger. Recuerden que el teléfono es 222-2312 para que nos llamen y hagan cualquier consulta. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos hablando sobre la noción y el uso del tiempo en las personas con síndrome de Asperger. Recuerden que el teléfono es 222-2312 y pueden llamar en cualquier momento para hacer una consulta. También pueden hacer cualquier consulta a través de nuestra página de Facebook, que está en facebook.com/EITAPERU. Doctor Reaño, por ejemplo, yo sé que no es muy común que a los chicos con síndrome de Asperger les guste hacer mucho deporte, ¿no? Pero, ¿qué sería para ellos más manejable? ¿Hacer un deporte tipo el tenis, en el que no hay un control del tiempo, sino los partidos se ganan por puntos, ¿no? Por una cosa que no es temporal, frente a deportes como, no sé, por ejemplo, el fútbol, el básquet, hasta el ajedrez, en el que hay un control de tiempo, en el que se acaba la jugada o se acaba el juego? Sí, o sea, yo conozco muchas personas con síndrome de Asperger que les gusta jugar tenis o golf también, frente a deportes como el básquet y el fútbol, que aparte de tener la presión grupal y estar manejando un equipo, tienen también el inconveniente de un tiempo que va transcurriendo. El caso del ajedrez es interesante porque se dan las dos cosas, ¿no? Ahí pueden concentrar una amplia capacidad de sistematización de sus intereses, pero lo interesante del ajedrez es que uno tiene el reloj al costado, al menos en las competiciones oficiales. Entonces uno puede ir viendo cuánto tiempo le queda a uno y cuánto tiempo le queda al rival, ¿no? Lo cual, o sea, es una buena combinación, digamos, no de una cosa con la otra. Ahora, en el primer bloque hablábamos un poco sobre la importancia de la planificación del futuro. Esto se da, o sea, se da que las personas con síndrome de Asperger no pueden imaginar el futuro, no pueden planificar ellos solos su futuro, les cuesta demasiado esta abstracción. Sí, recordemos que las personas con condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger piensan mayormente en imágenes, ¿no? Entonces, cuando yo me hago una imagen de cómo quiero que sea el futuro, de alguna u otra manera va a terminar siendo un poco difusa, ¿no? Los neurotípicos somos más verbales, entonces eso nos permite planificar mejor, ¿no? Una cosa es pensar en el próximo fin de semana y ver la imagen mental de estar con algunos amigos, y otra cosa es decir, bueno, la próxima semana voy a ver a unos amigos, entonces para eso tengo que llamarlos por teléfono, mandarles un email a cada uno de ellos, quizás el día viernes hacerles recordar, entonces el sábado verlos y llamarlos por teléfono para asegurarme, entonces con quién iré, ¿no? Los neurotípicos solemos darnos instrucciones verbales a cada momento. Las personas con síndrome de Asperger tienen la imagen, ¿no? Pero donde está la dificultad es para hacer que esa imagen se haga posible. Justamente ahí entra todo el tema de la planificación, ¿no? Planificación del tiempo, planificación de la toma de decisiones. Doctor Reaño, el sentido de realidad frente a este tema del tiempo, a mí me ha tocado trabajar con algunas chicas que, por ejemplo, quieren lograr metas, se emocionan con alguna capacidad que descubren y quieren lograr metas en muy poco tiempo, cosa que es irrealizable. Y entonces se plantea un trabajo de toma de conciencia de la realidad. ¿Qué me podría comentar al respecto? Bueno, es una pregunta interesante porque de alguna manera tiene que ver con que muchas personas con síndrome de Asperger pueden parecer que idealizan demasiado las cosas, porque claro, tienen una serie de imágenes de lo que ellos quisieran y fantasean mucho con esas imágenes, pero justamente el camino de la planificación para lograr esas imágenes que tienen en la mente es lo que muchas veces no los acompaña. Entonces, cuando uno ya se pone a planificar qué es lo que tengo que hacer para obtener algo, entonces ya me puedo dar cuenta de si es realizable o no. Okay. Otro tema importante que se desprende de tu pregunta es el que tiene que ver con las emociones y con mi tiempo. En algunas oportunidades hemos hablado de que las personas con síndrome de Asperger tienen determinadas dificultades para comprender las emociones propias y las emociones de los demás. Por un lado, eso tiene que ver porque no tienen un vocabulario emocional, como ya hemos mencionado, pero por otro lado tiene que ver porque su noción del tiempo es distinta, ¿no? Para nosotros, para nuestras emociones, el tiempo es importante porque la sensación de finitud, de que las cosas se acaban, de que hay un inicio, un final, de que hay una muerte, etcétera, etcétera, o sea, regula nuestra vida y regula nuestras emociones. No podríamos tener emociones sin lenguaje, pero tampoco sin noción del tiempo. Al tener las personas con síndrome de Asperger una noción del tiempo distinta, diferente, mucho más concentrada en su mundo interno a veces, entonces no comprenden determinados estados emocionales de los otros. No comprenden por qué otros se angustian frente, digamos, a tal o cual pérdida. No entienden por qué otros se angustian cuando ya está por vencerse un plazo, etcétera, etcétera. Doctor, digamos que viéndolo desde el lado opuesto, también he visto personas con chicos Asperger, con habilidades realmente extraordinarias, que pueden quedarse 10, 12 horas animando, escribiendo poesía, dependiendo de cuál sea su habilidad especial, ¿no? Porque suelen tener habilidades restringidas, pero en ellas suelen ser realmente unos capos. Entonces, ¿qué me podría decir de esto, ¿no? Sé que además hay empresas, por ejemplo, en Bélgica, donde contratan solamente personas Asperger porque se dedican de lleno a esto. Sí, o sea, es interesante porque podemos ver que la noción del tiempo es a tal punto distinta en las personas con síndrome de Asperger que cuando están realizando algo que les interesa, incluso se pueden olvidar de comer. Y no sentir hambre. No sentir hambre porque de lo concentrados que están. Y olvidarse simplemente de que había que almorzar, que había que cenar y todo eso. Muchas veces, a veces la gente confunde y piensa que las personas con síndrome de Asperger muestran determinados rasgos de anorexia. Pero esto no es así. En la anorexia hay una voluntad de no querer comer porque uno se ve demasiado gordo, por más flaco que esté. Hay una distorsión de la realidad. En la persona con síndrome de Asperger, uno simplemente se olvida de comer. Desaparece ese lado del tiempo que dice, oye, ya más o menos debe ser la hora del refrigerio, ¿no? O ya más o menos siente un poco de hambre, señal de que es a la hora. No. Es tal su capacidad de concentración en determinado tema específico que pueden perder la noción de que hay que almorzar o incluso la noción de que hay que dormir. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el tema que nos convoca esa noche, que es la noción y el uso del tiempo en las personas con síndrome de Asperger. El teléfono es el 222-2312. Estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Doctor Reaño, hay una pregunta que me intriga sobre el tiempo muerto. O sea, cuando un neurotípico a veces dice, no, bueno, ahora no tengo ya trabajo pendiente, no tengo estudio pendiente, tengo un tiempo de descanso libre, en el que no he planificado nada, puedo decidir bueno, voy a jugar videojuegos, voy a ver una película, voy a echarme a dormir, ¿no? En las personas con síndrome de Asperger, ¿tienen dificultad para hacer esa decisión en ese tiempo muerto de qué hacer? ¿Tienden a preguntar a su padre, su jefe, o la persona que esté a cargo en el sitio en el que esté, qué cosa realiza en ese tiempo muerto? No, porque la persona con síndrome de Asperger tiene una noción del tiempo de ocio muy distinta a la del neurotípico, ¿no? Mientras la persona con síndrome de Asperger esté dentro de una estructura horaria, pauteada, se va a sentir cómodo y seguro, lo cual puede llevar en algunos trabajos también a que los exploten, ¿no? Al no darle las vacaciones correspondientes o al ver que como no demandan más tiempo libre, entonces simplemente se les rellena más de trabajo. Por otro lado, el tema de las vacaciones o del tiempo muerto, ¿no? Que preguntabas, cuando la persona con síndrome de Asperger se encuentra frente a un tiempo libre inesperado, muchas veces le provoca ansiedad porque no sabe qué hacer en ese momento. Muchas personas neurotípicas dicen, bueno, me pongo a ver una película o me echo una siesta o hago cualquier otra cosa. La persona con síndrome de Asperger posiblemente frente al tiempo que considera como libre, trate de rellenarlo con cosas que son de su interés, pero mucho más a veces guiados por la ansiedad de no saber qué hacer con ese espacio de tiempo que les ha quedado, digamos, muerto de alguna manera. Doctor Reaño, me ha pasado conocer a algunas personas con síndrome de Asperger que además tienen, digamos, algunas otras condiciones que se mezclan como déficit de atención o problemas de memoria a corto plazo, y cuando los he visto interactuando con ellos, observándolos en su espacio vital, por ejemplo su casa, pueden pasarse horas viendo un libro, viendo figuras, en este tiempo no organizado por la familia o digamos por los tutores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no son puramente Asperger, sino que tienen otros rasgos aledaños, digamos, que se mezclan y que no les genera mayor angustia el quedarse como ensimismados en algunas cuestiones que les interesan y podrían pasarse sí, muchísimo tiempo? Sí, recordemos que en el síndrome de Asperger hay ciertos rasgos que nosotros denominamos como obsesivos, ¿no? En ese caso caerían todas las personas con síndrome de Asperger que están muy pendientes de qué hacer con su tiempo, cómo llenarlo. Por otro lado, no hay que olvidar que hay un alto porcentaje de personas con síndrome de Asperger que tienen rasgos del déficit de atención. Al tener rasgos del déficit de atención, entonces su nivel de concentración es diferente, y su concentración básicamente se va a dar hacia el tema que les interesa, y el resto del mundo en ese momento puede no existir simplemente, ¿no? Y pueden pasar las horas y no darse cuenta de que estas horas están pasando mientras ellos estén haciendo una actividad que les sea placentera. La familia, ¿qué rol juega? Yo he visto muchas madres con mucha ansiedad queriendo planificar y estructurar mucho el tiempo de los chicos, u otras porque por lo contrario digamos no lo hacen, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a los padres, por ejemplo, ahora que se acercan las vacaciones? Bueno, no tanto, digamos, pero hay vacaciones que son cada 2 meses, ¿no? Que hay una semana de vacaciones. Sí, lo fatal son las vacaciones de verano acá en el Perú, que son casi 3 meses, ¿no? Sí, digamos que un poco de todo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, padres que les estructuran milimétricamente la vida a sus hijos en talleres y actividades, pero muchas veces en talleres y actividades de lo que ellos creen que debe ser interesante, útil o divertido para sus hijos. Si va a haber, digamos, algún tipo de estructuración en talleres o en otras actividades extracurriculares, lo cual es bueno, que tengan que ver con los intereses del chico, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de las vacaciones, ¿no? El tema de las vacaciones genera una gran ansiedad en la persona con síndrome de Asperger porque de la rutina que ha tenido pauteada del colegio, las horas de clase, levantarse a tal hora, regresar, almorzar, hacer mis tareas, acostarme a tal hora, de repente se encuentran con un magma de tiempo inmanejable, ¿no? O sea, como frente a la nada. Entonces no saben qué hacer. Un neurotípico podría, por ejemplo, decir, ah, bueno, qué bien, me levanto más tarde hoy día, voy a ver a este amigo, y al día siguiente, hoy día no hago nada, eso que el otro, y al día siguiente así. Pero si para muchos neurotípicos, a veces en vacaciones, podemos sentir cierta depresión porque sentimos que hay algo que falta, no hay una rutina establecida, digamos, llega un momento en que las vacaciones ya no son agradables y digamos uno siente la necesidad de estructurar nuevamente. Si eso nos pasa a nosotros, hay que preguntarse cómo le pasa a la persona con síndrome de Asperger, para la cual la vida y el tiempo tiene que estar mucho más estructurado. Doctor Reaño, en mi experiencia he podido comprobar en algunos casos que los chicos con síndrome de Asperger y algunas otras condiciones suelen ser muy abiertos a recibir indicaciones. O sea, no son personas difíciles de por ejemplo, seguir un horario, ¿no? De seguir pautas. Es cuestión de dárselas. Y como usted dijo, y que me parece importante recalcar, que no sea solo lo que los padres creen que es lo mejor, que bueno, en muchos casos tienen mucha razón, sino también integrar dentro de estos horarios lo que a ellos les interesa y puede, digamos, darle más gratificación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Soledad, que básicamente hay que ponernos a pensar de que el tema de la planificación del tiempo, como hemos estado hablando, para la persona con síndrome de Asperger es muy importante porque pueden darse extremos, ¿no? El extremo en el cual no sepan qué hacer con su tiempo y cómo llenarlo, o el extremo de que estén demasiado pendientes a cierto nivel casi obsesivo por qué cosas hay que hacer o cómo llenar mis espacios. Una última pregunta antes de cerrar el programa. Si bien para las personas, los más jóvenes, es más fácil en sus tiempos de vacaciones estructurar ciertas actividades extracurriculares, ¿no? Talleres en algún sitio, llevarlos a ese reporte en algún sitio. ¿Cómo es con las personas mayores? O sea, una persona, es más difícil que una persona de 50 años, ¿no?, que en algún momento tiene vacaciones, se meta a talleres, se meta a este tipo de cosas. ¿Qué debe hacer una persona mayor para ayudarse a organizar ese tiempo que no está planificado? Sí, un adulto con síndrome de Asperger básicamente es un adulto que de alguna manera debe haber recibido algún tipo de acompañamiento o debe recibirlo en algún instante para poder ayudarlo a planificar justamente su horario y su tiempo, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son sus intereses y bueno, será pues la lectura, será el cine, será la filatelia, serán muchas cosas, y poder organizarle un horario en el cual él se dé cuenta que en sus vacaciones, en su tiempo libre, puede dedicarle tiempo a sus intereses de una manera ordenada, ¿no?, que es la manera como ellos decodifican el mundo. Bueno, el tema se nota que da para mucho más, el tiempo se nos ha hecho bastante corto. Les recordamos que EITA va a participar en la segunda jornada de sensibilización 2010, Talentos al Servicio de la Comunidad, organizado por ADA. La información más completa estará el día de mañana en nuestra página web www.eita.pe. Bueno, y con ustedes, sin más comentarios que se puedan hacer por cosa del tiempo, estuvo el doctor Ernesto Reaño, la coach Soledad Piqueras y quien habla, Jonathan Castro. Hasta el miércoles.